Hola, yo soy Pilar Soro, que estoy en Cunit, en Tarragona, España, y estoy conectando a través del Skype con Xavier Paulet, que es una persona que he conocido a través de Integral. El día de la radio en directo os voy a leer cómo lo conocí. Y bueno, ahora casualmente pues lo acabo de encontrar, de localizar a través del teléfono móvil, y me dice que está trabajando en la Tierra. Hola, Xavier, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿De dónde estás ahora mismo? Ahora estoy en Santa Oliva, provincia de Tarragona, al lado de una población que se llama Vendrell. Muy bien. Y está a unos 30 kilómetros aproximadamente de Tarragona. Explícanos un poco qué estás haciendo. Pues yo ahora estoy haciendo lo que se llama en permacultura un bancal profundo. Es un sistema de trabajo que se hace primero un diseño, entonces se marcan unas distancias de 1,40 m de ancho, a unos 20 centímetros se hace otro cuadrado más pequeño. Esto queda, para que nos hagamos una idea, es una pirámide cortada sin punta. La parte de arriba de la pirámide, la que queda cortada, es la que va a 20 centímetros por dentro, o sea que la pendiente dependerá de la altura que la hagamos. Este sistema se hace para producción y cultivo, y es un sistema que está demostrado que una vez se ha preparado este bancal o caballón, como se llama en algunas zonas, no se laborea más, simplemente se va sembrando y recogiendo, se van dejando todas las raíces y todos los restos para que esto vaya fertilizando la tierra, y esa tierra al cabo de los años termina siendo un digamos, un acolchado natural o un humus, ¿no? Que está en continua evolución con el sistema de la vida, cierra el círculo de la vida. Por tanto, es un espacio vivo, la tierra es viva, está en continua producción a todos los niveles, ¿no? Tanto a nivel de tierra como microbiano, aéreo, tiene todos los sistemas en su interior. Esta tierra cada vez queda más, no sé la palabra ahora en castellano, No, no te esponjosa. preocupes, es poca. ¿Y Exacto. este sistema cómo lo has aprendido? Pues lo he aprendido a través de la red de permacultura. Hicimos un curso de introducción en España. La red de permacultura está dividida por zonas para poder llegar mucho más a todo el mundo. Y en la zona del noreste, pues organizamos un primer curso de introducción a la permacultura, y una de las prácticas que teníamos era esta. La permacultura se está practicando en todo el mundo, está basada básicamente en la sostenibilidad y en estudiar los recursos que cada uno tiene. Y a partir de los recursos que tienes y tu entorno, pues aplicas a los conocimientos básicos, por decirlo de alguna manera. Es una manera de poder tener una agricultura sin necesidad de grandes infraestructuras, sin necesidad de estar dependiendo de, sino es muy autónoma, y es aprovechar los ciclos de la naturaleza. Por eso yo personalmente la combino mucho con la biodinámica, porque la biodinámica no es nada más que el ritmo de la vida, ¿no? Aplicado en este caso, a la agricultura. Entonces, Y la permacultura, dime, perdona. sí, no, no, perdona tú. ¿Cómo nos podemos informar de estos cursos? ¿Son abiertos a todo el mundo o son de alguna asociación? En principio hay asociaciones que las hacen. El primer curso que le hicimos conseguimos que fuera financiado por Agricultura de la, ahora no me acuerdo de qué zona ahora, no sé si era la zona de Tarragona o la zona de Gerona o algo así. Es una cuestión de buscar recursos de la mejor manera posible. Son cursos normalmente, hay de diferente nivel. Hay diferencias de criterio dentro digamos, de la línea. Hay gente que cree que los cursos tienen que ser pagados y y con unos costes elevados. Otros creemos que es una información pues que cuanta más gente llegue, menos dependeremos de, lo voy a decir así un poco a lo fuerte, ¿no?, de lo que nos está matando de hambre. Sí, sí, no, y ya, que ya eso puedes nos... hablar claro, ¿eh? Sí, puedo hablar claro. Hablar claro. Vale, sí. Vale. Pues bueno, para no tener que depender de cuatro que nos están matando de hambre a todos y nos están dejando sin nada para ni para comer, ni para respirar, ni para beber, pues ¿cómo podemos recuperar todo esto? Pues cuanta más gente sepamos, seamos conscientes y sepamos qué es lo que podemos hacer con nuestros medios sin necesidad de grandes medios para contrarrestar este mal que estamos haciendo al planeta, pues creo que es la mejor manera. Y de hecho, pues ahí en el grupo que yo me he incorporado, pues estamos buscando en esa línea, ¿no? O sea, este es... buscamos... Dime. Es la revolución personal, que yo le llamo, ¿no? Por donde empieza todo. Yo diría que las revoluciones tendrían que empezar en casa, por uno mismo. Exacto. Ahí es donde estoy yo, ¿no? Por eso estoy ahora trabajando la tierra, por eso estoy haciendo al lado de un huerto convencional este sistema, que evidentemente me dicen que sí estoy loco porque lleva bastante trabajo, pero ya es el tercero que hago y... Bueno, y no lo había hecho nunca para mí, lo había hecho para otros, para ayudar a proyectos concretos. Y este, pues, es para el proyecto de la muralleta, que me parece que hablaremos el miércoles, ¿no? Sí, el miércoles, sí. Luego nos das un poco de avance para... Sí, sí. Un poquito. Pues aquí se trabaja bastante con la convencional. La mayoría de la gente trabaja con convencional, Josep trabaja con biológico. Es un pequeño, digamos, conflicto que tenemos, ¿no?, de principios o de visiones, pero aquí está la pluralidad y la gracia de la tolerancia y la convivencia, ¿no?, de saber convivir con lo que hay, y en todo caso, pues a veces las cosas se demuestran andando, ¿no? Entonces, yo me he propuesto hacer aquí un caballón de permacultura al lado del huerto convencional, que en principio será biológico si no le tiran ningún producto químico. Y como yo tengo esperanza de que esto funcionará sin necesidad de tanto trabajo como el otro, aunque de inicio sí que lo tiene, pues que es la cuestión del diseño y de la preparación, pues creo que con el tiempo pues las cosas se demuestran andando, ¿no? Que si funciona, pues a lo mejor hay otra manera de hacer las cosas que no es la que nos han vendido. Sí. Bueno, a ver si al final la gente te copia, ¿no? Porque ¿qué es lo que vas a poder recoger de este huerto? ¿Huertos le diríamos? Bueno, sí, no deja de ser un huerto con una técnica concreta. Ajá. Pues de este huerto en concreto va a salir de todo: raíz, hoja, fruto, porque va todo mezclado. Uno de los principios de tanto de la biodinámica como de la permacultura es de que la vida es el equilibrio y el ritmo. Entonces es ir, por ejemplo, por decir algo, ¿no?, la superficie, la parte de arriba de la pirámide cortada, va a ir todo lo que es fruto y flor y hoja. Uh-huh. Y en los laterales va raíz. Uh-huh. Tiene su lógica, porque los laterales son zonas de escorrentería. Entonces las raíces que hacen fijan toda la tierra, por decirlo de alguna manera, crean una maraña que entonces queda la tierra sujeta y le gusta más al lateral, a la raíz. Entonces es cuestión de irse adaptando y captando el lenguaje de la tierra, ¿no? Cuáles son sus necesidades, cuáles son las tuyas, y buscar un punto de equilibrio. Entonces también se ponen aromáticas. Y es un... Hoy me estaba diciendo una compañera que ayer se hizo daño y le estaba preguntando cómo se encontraba. Dice, bueno, esto va a parecer un jardín. Digo, pues sí. Es un huerto jardín, porque va, claro, va a estar lleno de colores, va a estar lleno de todo, en definitiva va a estar lleno de vida, ¿no? Cuando miremos la naturaleza en primavera, por ejemplo, ahora tengo unas amapolas delante que están, bueno, pletóricas al lado de unas flores violetas y amarillas. O sea, eso es la vida. Me imagino, el cultivo intensivo, dime. No, me imagino cómo te puedes sentir después de estar unas cuantas horas trabajando aquí, ¿no? Porque, pues, ¿desde qué hora estás? Pues he llegado a las 10, llevo desde las 10. Pues claro, tengo que desplazarme desde Barcelona, que son 80 kilómetros. Ajá. Y me he despertado pronto hoy, que ayer estuve en Zaragoza por la soberanía alimentaria y por la no utilización de transgénicos, para que por lo menos a ver si podemos salvar las variedades naturales que tenemos y no pasemos a la naturaleza sintetizada. Sí, A ver lo vi en la página si de lo Greenpeace. conseguimos. Lo vi en la página de Greenpeace, que ya había una información. Justo lo que donde Sí. estuviste, que bueno, pues fue mucha gente de toda España. Pues sí, la verdad que es que sí, además fue curioso porque nos encontramos gente que estamos unidas por muchas cosas y nos encontramos allí, o sea que no sabíamos que íbamos, ¿no? Y es curioso ver también la juventud, cómo está, la vida que llevan en los ojos, en cómo se aferran a la vida Mucha y a protegerla. gente Dime. joven. Pues sí. Pues Gente esto joven, es. pero muy comprometida además. Qué bien. Esto es una alegría, ¿eh? Sí, no, desde luego es que da gusto. Bueno, yo desde que decidí dar un vuelco a mi vida y volcarme, por decirlo de alguna manera, al mundo de la sostenibilidad, que significa para mí es la palabra vida y respeto, pues de verdad que estoy alucinando. Cada vez conozco más gente, gente más joven, con más fuerza, con más conocimientos, con más visión, y yo diría que hasta incluso con más cabeza que la mayoría Pues de los adultos. sorprende esto que dices, ¿no? Porque estamos acostumbrados a oír a hablar mal de la juventud, ¿no? Están Sí, perdidos, que los yo. botellones, drogas, etcétera. Sí, bueno, yo también, hasta cierto punto, también he sido joven. Y lo entiendo, también me pasó en su día, ¿no? Que la sociedad en la que vivimos no se contempla a la persona, no te encuentras en ningún sitio, todo lo haces mal, si no lo haces según un patrón no sirves para nada, pues evidentemente es frustrante. Y claro, la frustración que lleva al escape. Si no tienes herramientas, pues te llevan al escape. Y el escape, pues bueno, pues botellones, drogas, mil cosas. Quizás es un problema que teníamos que reflexionar, que no es un problema de la juventud, sino a lo mejor qué le estamos dando a la juventud, ¿no? Y qué es lo que queremos. Porque ni los adultos sabemos qué es lo que queremos. Estamos en una crisis profunda de valores, yo creo hasta incluso de espiritualidad. El hombre es espiritual, no es un animal, simplemente. Y creo que la parte humana está faltando. Nos falta. Nos faltan dónde poder ver que somos algo más y que formamos parte de algo que estamos intentando destruir continuamente. No respetamos los ciclos del sueño, no respetamos los ciclos vitales, no respetamos el ciclo de la vida, no respetamos el nacimiento de una nueva vida, no respetamos ni tan siquiera la muerte, que es un proceso natural en nuestra evolución. O sea que no sabemos respetar ni lo más básico. Y eso creo que es un problema general de todos. Y no sé, mi compromiso personal ha sido, pues, voy a hacer lo que pueda, pero voy a hacer. Y voy a hacer lo que yo creo. Y es lo que estoy haciendo. Pues felicidades. Muchas gracias. Estaríamos horas hablando sobre este tema, que es muy interesante, pero ahora mismo dispongo de 5 minutos y me gustaría que nos hicieras un avance del que nos vas a explicar en directo junto Con Josep. con Josep Caballero, sobre un poco sobre esto, sobre vuestro proyecto. Hazme un poco de explicación, aunque sea breve. Una síntesis muy rápida. Mira, somos una cooperativa, nos hemos constituido como cooperativa de vivienda. Ahora en estos momentos somos 12 personas. Se han comprado unos terrenos. En concreto hay uno que tiene una hectárea 800. Esto es una historia de 10 años. Está amurallada esta hectárea 800 con piedra seca. Está encarada a sur. Y hemos diseñado un proyecto podríamos llamarle casitas pareadas o apartamentos pareados con espacios comunes, más de 1.000 metros cuadrados de espacios comunes para servicios, para poder tener todos los servicios que pueda necesitar una persona en cualquier circunstancia de su vida, ya sea su juventud, su madurez, sus circunstancias vitales o hasta incluso sus disminuciones físicas, ¿no? O su grado de dependencia. Y entonces nos hemos juntado pues para hacer esto con criterios de bioconstrucción. El edificio es bioclimático, se usan energías renovables, está programado ser lo máximo posible autosuficientes, en agua somos autosuficientes, aunque por ley nos tenemos que enchufar a la red pública, en electricidad el proyecto de fotovoltaica también nos cubriría toda nuestra necesidad, pero por ley nos tenemos que conectar a las multinacionales eléctricas, y por ejemplo somos autónomos en reciclaje de aguas, pero tenemos que conectarnos por ley también a los desagües de aguas residuales. Eso también por ley, aunque lo tengamos nosotros previsto, pues también, o sea que un poco el proyecto es este. El espacio de huertos ahora estamos construyendo, y el espacio de huertos es un espacio que seguirá siendo de huertos, que al final hemos decidido que aunque haya máquinas trabajando por aquí al lado, la tierra nos está pidiendo que estemos también por ella y la estamos cultivando. Esto está planteado a nivel de cooperativa, como te he dicho antes. Cada uno tendrá su espacio privativo, y luego los espacios comunes serán donde pues tendremos el comedor comunitario, la cocina comunitaria, los servicios médicos necesarios también comunitarios, la sala de juegos, comedor, biblioteca. O sea, se ha planteado como una pequeña comunidad que quiere compartir pues toda una serie de infraestructuras que, si las tienes que vender tú solo, son muy caras, que socialmente aquí en España, por ejemplo, pues un problema que tenemos es de que hay un sector de la población que está desatendido cuando tiene necesidades fuera de que se las pueda apañar el solo, porque aquí en España pues sí se protege al que se considera pobre, y al que es rico pues ya tiene sus recursos para pagarse un hotel de 5 estrellas con servicios. Pero el ciudadano medio, que es más del 70% de la población, por lo menos antes de la crisis, este queda totalmente desatendido. Y entonces, como no hay nada ni nadie que se ocupe de nosotros, pues hemos decidido que nosotros nos vamos a ocupar de nosotros. Bueno, con los consecuentes problemas que tenemos con la administración, evidentemente. ¿Cuántas personas sois? ¿Eh? ¿Cuántas personas sois? Actualmente somos 12, y el proyecto es para 32, porque es cuando es realmente viable y sostenible para una economía mínima. O sea que está abierto a la participación de más personas. Está abierto a más personas, o sea, sí. ¿Os podemos venir a visitar? Sí, cuando queráis. Normalmente los sábados es el día que tenemos determinado que siempre hay alguien aquí, o es el día de trabajo. Decirnos dónde estáis exactamente. Estamos en la población de Santa Oliva, en el Vendrell. Está a 2,5 kilómetros del Vendrell. En Tarragona, provincia. Piensa que nos va a ir gente provincia de todo de el mundo. Nos va a ir gente de todo el mundo. ¿Perdona? Que como nos va a oír gente de todo el mundo, tenemos que especificar. Ah, sí. Tarragona, sí, está perdona, en Cataluña y Cataluña está en España. En Cataluña está en España, al sur de Europa. Y bueno, que quien quiera venir está invitado. No tenemos infraestructura para acoger a nadie para pernoctar. Bueno. Esto lo comunico porque si alguien viene de lejos, que lo tenga claro, que lo sepa, que porque de momento, como estamos en construcción, tenemos una pequeña casita que es donde nos reunimos y todo esto, pero no está habilitado para dormir. Pero si alguien viniera de lejos y trajera tienda de campaña, podríamos hablarlo. Ah, muy bien. Una cosa, o sea, podría ser una. Pero que acoger, no estamos preparados para acoger a nadie. Bueno, no te preocupes, ya con la invitación ya es mucho. La mayoría de nosotros que hacemos este programa de radio y de Radio Web 2.0, es una nueva emisora a través de Internet que están haciendo con docentes. Mi pregunta ahora es, ¿habéis pensado en también poner una escuela aquí en esta comunidad? Bueno, ¿por qué no? Si hay niños. Con niños, ¿no? Con ocho ya la podéis abrir, ¿eh? Con ocho niños. La escuela con ocho. Sí. De momento no tenemos los ocho niños. Ahora parece ser que se están empezando a acercar parejas jóvenes, Algunas tienen niños, pero de momento todavía no se han decidido. O sea que es un proyecto que está abierto porque ha de ser una cosa viva. Por tanto, si es escuela, pues, y puede haber una escuela, pues, ¿por qué no? Y si puede ser una escuela de la vida, pues mucho mejor. Sí, es que hace falta escuelas de la vida, ¿eh? Yo, Sí, si sí, sí. A mí tuviera... me gustaría mucho, hasta incluso el hecho de poder tener una parte o un apartado, o dile como prefieras, donde se pudiera hacer el parto natural. También. Porque creo que forma parte de la vida. Porque el proyecto nació encarado bastante de cara a gente mayor, a la última fase de la vida. Entonces creo que le faltaría la primera fase, ¿no? Que es el nacimiento. Eso ya es una convicción personal. Yo también estoy en otro proyecto de comunidad urbana, muy, muy, muy parecido a este. Y allí sí que ya se contempla todo el proceso de la vida, porque allí ya estamos hablando de 120 apartamentos, por ejemplo, ¿no? Entonces ya da, pues, para poder combinar mucho más. Con 32, pues sí, también puede ser que puedan llegar a haber ocho niños, o hasta incluso puede ser un proyecto que en los alrededores podrían haber niños que estuvieran interesados y padres que estuvieran interesados en que sus hijos se educaran en un sistema quizá más sostenible y más real, ¿no? Sí, a ver, que Posible. en esta zona, porque yo vivo bastante cerca, casualmente, la población ha crecido mucho y, por ejemplo, en Cunit hay ahora mismo cuatro escuelas, cuando hace poco solo había uno. En Segur de Calafell también han abierto dos escuelas y en Calafell dos más, hace pocos. En 2 o 3 años la población se ha multiplicado. Bueno, ahora con la crisis muchos también se vuelven a Sudamérica o se vuelven a Barcelona, al extrarradio de Barcelona, de donde venían, donde habían vendido el piso y venían aquí a comprar, cuando se podía comprar, entre comillas. Ah, Seguro que sería fácil, ¿eh? Que tuvierais alumnos. Sí, no, no, no, es algo que si se incorpora alguien que tiene conocimientos y que quiere activar el proyecto, no hay dificultad. Ahora, en este momento, lo que nos ocupa es precisamente llegar a los 32 para que el proyecto pueda llegar a su buen fin, porque, pues, como parte también de una economía, pues, no, digamos, no bancaria, o sea, que no hay excedentes, pues realmente, pues, para que sea realista, ha de ser una cosa compartida, ¿no? Que es un poco el hecho de que creo que nos falta a todos mucho, ¿no? El mío, mío, mío, mío, la primera fase, cuando se empieza a hablar de los niños y todo esto, parece que los adultos nos la hacemos nuestra y nos la llevamos a la tumba, ¿no? Mío, mío, mío, mío, mío. No sabemos decir nuestro, nuestro, nuestro, porque estamos, en total definitiva, estamos compartiendo un espacio, un tiempo y unos recursos. Y los estamos compartiendo. Quizá lo que no sabemos es cómo gestionarlos. Quizá hemos de aprender nuevas maneras de compartir, ¿no? Seguro. Es... Y de convivir. Bueno, Y de convivir, exacto. Javier, el miércoles a las 7 de la tarde, en Anda. hora de Barcelona, de España, pues te Vale. esperamos con José Caballero, para que nos sigas contando estas experiencias tan, tan magníficas. Y muchas De acuerdo. gracias por atenderme. Bueno, gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte para todos. Igualmente, hasta pronto. Vale, hasta pronto. Desde Cunit ha conectado a través de Skype con una llamada de teléfono móvil a Xavier Paulet, que está cerca, en Santa Oliva, provincia Santa de Oliva. Tarragona, Cataluña, España. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, ahora ya tallo la grabación. Ya no.